sin recurrir a disimulos, engaños ni apariencias vacías. No existen dos individuos iguales. Cada uno de nosotros es único e irrepetible. Cada persona es un compuesto de cuerpo y alma, de cualidades y defectos. Razona, siente, recuerda, imagina, percibe el mundo, se relaciona con otros individuos, nace, crece, se reproduce, muere. Eso es lo que constituye nuestro yo real, la persona que en la realidad somos. Con base en esa realidad y por influjo de la imagen que las personas significativas le reflejan al niño desde el momento de su nacimiento y de infinidad de experiencias de éxito o de fracaso que la vida le depara, y recurriendo a comparaciones con otras personas, el individuo va formando su propia autoimagen. Autoimagen es lo que cada uno piensa acerca de sí mismo y responde a la pregunta, ¿quién soy yo? Naturalmente, la autoimagen es la base de la estimación alta o baja de una apreciación evaluativa del sujeto sobre sí mismo, a la cual llamamos autoestima, positiva o negativa, alta o baja. Además, a lo largo de la vida y con el influjo de la sociedad, cada persona va configurando un yo ideal, o sea, el tipo y las características de personalidad que le gustaría poseer. Y finalmente tenemos el yo social o yo público. Este representa la imagen que cada uno de nosotros trata de presentar ante los demás. Así pues, en términos psicológicos, una persona auténtica es aquella en la cual el yo social, o sea, la imagen que presenta ante los demás, corresponde a su autoimagen, la imagen que el mismo individuo se ha formado de sí mismo. Y esta autoimagen se aproxima al yo real, esto es, a la persona tal como es en la realidad. A mayor convergencia de estos aspectos del yo, mayor integración de la personalidad, o sea, mayor autenticidad. Espero que te haya quedado claro que el yo real es el yo como es en la realidad. La autoimagen es la percepción que uno tiene sobre sí mismo, sobre ese yo real. La autoestima es el aprecio o falta de la misma que uno tiene acerca de sí mismo. El yo social, la imagen que trata de dar a los demás, y el yo ideal, la personalidad que uno quisiera llegar a ser. Pregúntate ahora, ¿soy yo una persona auténtica? Apreciado oyente, a la luz de las sencillas y breves explicaciones de índole psicológica que acabo de hacerte, te invito a reflexionar sobre el cuento de la máscara y a sacar tú mismo algunas moralejas útiles para tu vida. El yo real de nuestro personaje era el de un hombre de cara repugnante, un bandido cruel, malvado y asesino. No se equivocaba al considerarse a sí mismo como una persona no solamente fea, sino cruel, malvada e impostora. Su autoimagen era fiel reflejo de su repugnante personalidad.

Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.